Hey, hey. chapipero, canta aquí, musiquero, luz del cielo, curandero, sana aquí, Ayahuas, canta. Musiquero, luz del cielo, sai chapitero, canta aquí. Musiquero, luz del cielo, curandero, sana aquí. Ayahuasca, sanador. Samu y pinta con amor, yaquecito sanador. Guaira pinta el corazón, hariri, hey, hariri, hey. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 29 de mayo. Y pues hemos estado escuchando una grandiosa música desde el Putumayo, del grupo Putumayo, y aquí está con nosotros en cabina, él es Jairo, es uno de los integrantes de las canciones que acabamos de escuchar en un inicio, y ha venido a conversar con nosotros. También está Natalie aquí en cabina, gracias por venir. Y bueno, ellos nos han venido a conversar un poco acerca de la música medicina, de un montón de temas interesantes acerca de la ancestralidad desde el Putumayo. Esto, para los que no saben, se ubica en la selva colombiana, muy cerquita de Ecuador, limítrofe realmente, aquí vecinos. Muchas gracias por venir, Jairo y Natalia. Así es, y no solo vamos a conversar, pues también tendremos un poquito de música en vivo, pues nos trae nuestro compañero Jairo todos estos sonidos que nos va a compartir el día de hoy. Le damos la bienvenida, sí, a nuestros invitados en cabina, en Frecuencia Subversa el día de hoy. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo te encuentras de este momento? Un gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Jairo Palchucán, yo vengo de la etnia Camtra de Sibundoy, Putumayo. Es un placer estar con ustedes, mucho gusto. Vengo de padres indígenas, de personas sabedoras de medicina tradicional. Y pues para nosotros es un gusto compartir un ratico con ustedes, hablar de lo que es la medicina de lo ancestral, ¿no? La medicina de la música, la medicina de nuestras plantas tradicionales, ¿no? Pues ya que esa medicina, el universo, nuestro padre universo es muy grandioso y nos proyecta con energías bonitas, energías especiales para un ser, para una proyección bonita hacia nuestro camino. Chévere, cuán importante tener en cuenta y también poder abrir los ojos, los sentidos a estas nuevas formas de ver la vida, ¿no? Tal vez desde un sentido estamos muy occidentalizados o presionados por todo un sistema moderno que nos exige, ¿no? Coger o abrazar cuestiones tradicionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenida. Muy bien, gracias. Aquí, pues formando parte de todo esto que ha sido la llegada de Jairo acá a la ciudad, el conocerlo, el conocer su música, conocer su medicina, el compartir, muy agradecida. Y bueno, pues aquí estamos. Y como decías, bueno, a lo mejor esto es nuevo para la radio y la gente que nos está escuchando, pero realmente, como tú nos decías, Jairo, pues este es un conocimiento ancestral, es un conocimiento tradicional aquí de nuestro continente, de los pueblos originarios de este territorio y de la diversidad, ¿no?, de pueblos que existen. Entonces, a lo mejor en el ambiente urbano nos pueda sonar un poco nuevo, un poco diferente, pero realmente es un conocimiento que tiene bastante tiempo. Sí, claro, sí. De todas maneras, es como una energía, es algo muy especial que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Es algo que nosotros lo hemos retomado, no hemos querido que se haya ido perdiendo, sino que hemos seguido ese hilo bonito, hemos ido tejiendo ese hilo de colores. Sí, hemos ido forjando los caminos, abriendo los surcos de nuestros abuelos para que así nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, sigamos ese camino, ese legado, ¿no?, que nos dejaron algún día nuestros taiticas, ¿sí? esa energía bonita y el practicar de las plantas medicinales y el practicar de la medicina y los cantos ícaros, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Para aliviarnos, para armonizar nuestro ser interior. No sé si nos puedes comentar un poquito acerca de, bueno, del pueblo al que tú perteneces. Nos dijiste hace un ratito era el pueblo Kamenswa. Sé si nos puedes contar un poquito, a lo mejor no sabemos los que tampoco los radioescuchas. Sí, bueno, voy a hacer un preámbulo chiquitito, porque si me pusiera a contar, pasamos aquí días enteros y meses enteros y no terminamos. Bueno, es como un preámbulo para que nos conozcamos, ¿no? Es importante para que los radioescuchas que están con nosotros, pues sepa de dónde venimos y qué hacemos. Bueno, nuestra comunidad en sí, nosotros somos del Valle de Sibundoy, Putumayo. Eso queda ubicado el Putumayo en límites con el Ecuador, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Y nosotros, la mayoría de nuestras comunidades, nosotros nos dedicamos a la práctica de nuestra medicina tradicional, de las plantas tradicionales indígenas. Hay una planta que es muy bonita, que en este momento está en auge, se puede decir, que es el ayahuasca, o yajecito, o yajé. En nuestra comunidad también le decimos yajé o viají. Viají significa del viaje, de viajar, de la pinta. Cuando uno está tomando el remedio, uno viaja a otras dimensiones, se conoce, se interioriza personalmente y se ayuda a liberar emociones. Y bueno, nuestra comunidad indígena, más o menos calculados, hay como 6.000 indígenas en nuestra comunidad, en indígenas Kamtras. En el Valle de Sibundoy también existen los Ingas, que son originarios de los Incas, ¿sí? Bueno, las dos comunidades practicamos lo que es la medicina tradicional. Nuestras prácticas tradicionales son la talla en madera, nuestra artesanía indígena, también son tejidos en mochilas, nuestro tejido en chaquiras, de pronto ustedes lo deben conocer, en chaquiras, en pulseras, collares, que significa para nosotros mucho poder, ¿no? En los colores, en las figuras, cuentas, son recuentos de historias, de mitologías indígenas de nuestros ancestros. Entonces ahí plasmamos nuestra simbología indígena en los collares y en nuestras pulseras. Y también hacemos práctica de nuestra medicina tradicional. Y también vivimos de la ganadería, de la agricultura también, ¿sí? Es decir, es como bastante diverso la cuestión en la que se encuentra, ¿no? Y además es una población representativa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí. Es alguna de las poblaciones que son nativas de nuestros territorios, uh-huh, y que también compartimos, por suerte, ¿no? De muy seguramente hay también personas que están del lado de la frontera ecuatoriana. La cuestión de los pueblos originarios rompe, trasciende esta idea de las fronteras actuales en ese sentido, ¿no? Uh-huh. La medicina, la música puede trascender todo esto. Sí. Claro, y bueno, qué interesante también lo que tú nos comentas, que un poco también tú, ¿no?, te dedicas al tema de la artesanía, sí, del tema agrícola, de la, uh-huh, música, del tema de también de la medicina tradicional. Entonces es como un poco diverso, no sé, las personas que a lo mejor han tenido el placer. Yo estuve justamente el otro año en Sibundoy, tierras bonito, muy muy bonitas. Sí, es muy especial, muy buena energía Sibundoy. Sí. El tema de artesanías con madera, como tú decías, con chaquira, pues a la gente que no ha tenido la oportunidad, está bastante cerquita en realidad, está como a unas 10 horas desde Quito, sí, y ya pues se puede llegar, entonces podemos visitar. Quedan totalmente invitados, claro, y además nos tomamos una chichita, que la chicha es algo bien especial para nosotros los indígenas. Sí, chicha de maíz. ¿O de maízito, maíz? Ah, chévere. Sí. De jora. Y bueno, no sé si nos quieres compartir un primer tema o contarnos un poco más acerca de la música que sí, bueno, le voy a comentar algo sobre cómo fue el inicio de la música en nuestra familia. Prácticamente somos 7 hermanos, somos 4 hombres y no, perdón, 7 hombres y 4 mujeres son, y entre ellos somos 2 músicos, sí, que desde muy chiquititos rescatamos lo que es y valoramos lo que es la música. Desde muy chiquititos fuimos aprendiendo de la selva, de la Amazonía. escuchábamos los pájaros, los cánticos de los pájaros, el susurro del viento, el sonido de los ríos, de las cascadas. Entonces, y como éramos pequeñitos, íbamos inquietos, somos inquietos, y fuimos descubriendo como esa necesidad de querer construir un objeto o un elemento de la tierra que hecho por nosotros mismos. Entonces fuimos como creando, cogimos cañas, bambús, explorando, y de ahí fue creciendo como una flauta, una zampoña, unos tubitos, fuimos uniéndolos y fuimos haciendo que esa energía de la Pachamama o Tsavasara Mamá, que le decimos nosotros Madre Tierra, esa energía de la tierra se formara parte de nosotros. Entonces fuimos haciendo los instrumentos y pues la necesidad de querer y ese anhelo de querer transmitir el sonido a transmitir el sonido personalmente a uno mismo y a los demás para que nos escuchen. Entonces hicimos nuestros instrumentos, ya teníamos como 7, 8 añitos, de ahí nos fuimos formando y fuimos haciendo nuestros propios instrumentos hasta que ahora todo lo que podemos escuchar en las grabaciones que hemos hecho, somos integrantes del grupo Putumayo, ¿sí? El grupo Putumayo ya tiene como casi 35 años de existencia. Claro que de ahí ya hemos cambiado, se han ido... Los integrantes. Sí, integrantes, sí. Por lo general siempre cada persona tiene su necesidad de salir, de viajar con su familia, entonces vamos cambiando siempre otros integrantes. Pero lo que hemos estado siempre ha sido, lo que iniciamos con el grupo, fuimos mi hermano y yo. Fuimos los que formamos el grupo Putumayo. Fundador. Sí. Claro, justo los dos temitas que escuchamos al inicio, pues era un poquito de la música del grupo Putumayo. Uh-huh. Así es, en YouTube lo pueden encontrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. En YouTube ahí pueden encontrar todas las canciones. Tenemos canciones medicina, de todo lo que es. Hay mucha variedad de melodías. Si les interesa mucho, preferible consuman el CD y el que trae el compañero, el que distribuye, ¿no? También es de una manera de apoyar también esta música, ¿no? Claro, pero bueno, nos dice que Jairo ya se está regresando. Está regresando. Sí, ya ha venido de viaje nomás. Ya mañana ya partimos para nuestra tierra. Ajá. Estuvo en algunos como sesiones, en algunos proyectos aquí, sí. cuando se, en su tránsito por este lugar. Estuvimos en unos encuentros ceremoniales. Yo me he dedicado al rescate de la música. Se hace medicina indígena tradicional por medio de la música, como rituales, ceremonias, medicina, música, medicina. Y también hacemos práctica de nuestros rituales con la medicina de la ayahuasca. Entonces tuvimos unos encuentros por acá con unos grupitos de personas y pues quisimos venir a compartir un ratico, ¿no? Porque en verdad la música y la medicina no es que únicamente uno se guarde en su corazón o en su tierra y quede guardada ahí por siempre. Nosotros nos gusta como compartir y salir y conectarnos con personas que lo necesitan o lo necesitamos también, ¿no? Para que así podamos difundir y demos una voz de alivio a las demás que lo necesitan, ¿no? Entonces es importante nosotros difundir nuestra medicina como es la música, que también la música es medicina, ¿no? Es sanadora también, sí, ¿no? Y con el ayahuasca, con nuestra medicina de plantas tradicionales también. Claro, esto es interesante como entender que parte de ustedes la música es parte, ¿no?, de la sanación. Sí. También a lo mejor en otro sí. Estamos acostumbrados a que la música, bueno, sea diversión o sea un entretenimiento, claro. Pero entender sí. también la música desde ese sentido, pues creo que tiene algo, un sentido más profundo también, o es otro tipo de música. Sí, nosotros, es importante, o sea, estos espacios no son de todo el tiempo. Son espacios únicos, entonces nosotros le decimos a las personas, amigos que asisten a estos rituales, se puede decir, que ellos se dan un regalo, porque no es de toda la vida, no es de todo el tiempo, si acaso una vez o dos veces al mes o incluso a los dos meses una vez. Entonces es un regalo que uno, pues como algo de la tierra, medicina, medicinal, pues es bonito como compartir y darse ese regalito y hacer parte de esos rituales, ¿no? Eso es lo que hace falta de pronto ahora en estos tiempos, ¿no? Como conocernos más, conocer más lo que es Tsavasrana Mamá o Madre Tierra, conocer más, ir más allá de lo que uno conoce, porque si uno escucha estas melodías, estas músicas o estos remedios bonitos, nos ayuda como a interiorizar y a conocernos más allá de lo que somos, ¿sí? Más allá del espíritu, del alma, como al llegar a ese punto, al sentir y tener un sentimiento bonito de conciencia de quiénes somos, ¿sí? Porque no estamos aquí únicamente por... Nos despertamos todos los días, nos acostamos todos los días, dormimos, descansamos y directamente a trabajar. No, es como ir conociéndonos más allá introspectivamente, ¿sí? Claro, aquí es realmente como sensibilizarnos a otra forma de ver el mundo, como tú decías, Mateo, al principio, que a lo mejor como ha habido como un paradigma predominante, sí, hegemónico, que es más como desde la racionalidad occidental, a lo mejor súper pragmática, cuando aquí también en el continente, en Latinoamérica, digamos, hay tantas cosmogonías, ¿no? Como se pueden, como les llaman, ¿no? Más ligados con el entorno, donde no hay esta separación del hombre con la naturaleza. Sí, totalmente. Tú, compa, tal vez estuviste presente en alguno de los encuentros espirituales, que nos puedas compartir alguna impresión que recibiste de esta experiencia con el compañero Jairo. Sí, tuve la bendición, si se puede decir, de estar en dos de los encuentros, de los rituales. Y puedo decir que fue realmente una experiencia que nunca había tenido antes. Que la música junto con la medicina, pues limpian más profundamente, sacan de ti muchas cosas, te hacen sentir como conectado muchísimo con la naturaleza, conectado contigo mismo, te lleva a ese estado que necesitas a veces para poder conectarte contigo. Y esa fue la experiencia que tuve, ¿no? Mucha sanación, mucha alegría. Yo también hago música, entonces para mí es una experiencia nueva, porque sí he estado en otros rituales y siempre se hace música y existen los cantos ícaros y todo. Pero aquí hubo una conexión mucho más fuerte. Yo siento que la música que Jairo nos viene a compartir es para alegrar el corazón. Es para sentir el amor, que creo que es la energía más sanadora que existe. Y se lo puede ver, se lo puede sentir, y eso es lo que causa la transformación. Bueno, no sé si entonces con este preámbulo y antes de igual de irnos a nuestro corte de la radio, nos compartes un poquito de música también para que los que nos estén escuchando música en vivo nos también puedan saber un poquito de lo que estamos hablando. Sí, claro, con mucho gusto. Para eso estamos. Thank you.

Sí, totalmente una experiencia nueva y enriquecedora poder escuchar esto que nos has podido compartir y además traernos la música en vivo. Qué gran placer poderlo escuchar aquí en vivo tras los micrófonos de Frecuencia Subversa. Vamos a seguir aquí conversando un poquito sobre los contextos y todo lo que hay alrededor de esta música. No sé si nos quieres explicar un poquito los instrumentos con los que tocas, el mazo o con el que tocas el bombo, es a la vez un... como una... Pero la gente no está viendo, pero bueno, Jairo ha traído algunos instrumentos. Nosotros estamos subiéndolo también en fotografías en las redes sociales a los que están ahí. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de tus instrumentos? Bueno, sí. Tenemos unos instrumentos que son construidos por nosotros, por mi familia, en nuestro taller. Nosotros, como siempre, al comienzo les decía que hemos sido un poquito inquietos, como nos ha gustado como recorrer y mirar la naturaleza, nuestra madre tierra. Entonces, tenemos instrumentos elaborados con semillas naturales. Esperamos que los arbolitos, las plantitas, ya después de haber madurado el fruto cae, nosotros recogemos y la semilla la utilizamos para hacer instrumentos musicales, ¿sí? Entonces esto es una maraca elaborada a base de puras semillas. Esa se llama maraca india o maraca ceremonial, maraca chamánica. Entonces, son instrumentos que, por ejemplo, se imita a una serpiente. Simulamos los instrumentos que tenemos. Hay varios sonidos: la serpiente, el viento, el aire, de los pajaritos, del espacio, del agua, ¿sí? El canto de los pajaritos con flautas. Entonces, nosotros simulamos, porque hay personas que no conocemos o conocen el espacio, lo que es la selva, ¿no? Las montañas. Entonces hacemos talleres para incentivar a los niños o en colegios o para que ellos conozcan por lo menos el sonido de los animales. Sí, de los animalitos, ¿no? de la energía que existe en la selva. Entonces es importante y los niños dicen: wow, qué bonito, yo estuve viajando en la Amazonía, y a veces sin conocer la Amazonía, porque ellos así escuchan, y con eso hacemos, con la terapia, hace que las personas o los niños viajen a otros espacios. Entonces eso es muy importante. Tenemos también, y además esos instrumentos contienen mucha magia, porque son hechos con el amor, con el respeto y con el permiso de la planta, ¿sí? Tenemos otro instrumento que es un pajarito. De bambú, o nosotros le decimos tunda, también para imitar a animalitos de la selva. Un instrumento que también se llama flauta chamánica. Chamánica que la utilizamos las comunidades indígenas por la Amazonía, Leticia, por el Putumayo y por el centro de Colombia, ¿no? Para hacer rituales indígenas. Es otro instrumento que siempre lo conocemos por acá, por el sur, Suramérica, que lo utilizan diferentes comunidades indígenas: Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina. Se llama, es un rondador. También tenemos otro instrumento que se elaboraba a base de semillas. Acá nosotros, yo lo he elaborado con cascos de chivo, de cabra, sí, ¿no? Cruel, pero sí. Suena, ¿no? Son elaborados con castillo. Suena como el mar o algo, como el río, uh-huh. Un sonido como de agua. Nosotros lo elaboramos con semillas. Este se elaboraba pura semilla. Se llama ojo de buey o sí. Congolo. ¿Sí? Imita el sonido de la cascada. Tenemos otro instrumento que es muy curioso, muy bonito. Ese es un sonido de un jaguar. Ese instrumento es retomado, nosotros lo retomamos. Quisimos que formara parte de nuestra colección de instrumentos de sanación, de armonización. Es un instrumento azteca de México, ¿sí? Es elaborado en arcilla. También lo miramos como un instrumento muy bonito, o aparte de ser bonito, es como un instrumento en, ¿sí?, que llega, que armoniza, ¿no?, ya cuando uno está en ese momento haciendo ceremonias o sonidos naturales. Otro instrumento que se llama ocarina, que todos lo debemos conocer, y yo creo que lo conocen todo el mundo. Elaborada en arcilla o barro. Tenemos otro instrumento incluido también que es muy bonito, es muy especial. Si ustedes pueden cerrar los ojos, no. Pero entonces, ahorita en un ratito voy a interpretar todos los instrumentos que he tocado en un solo formato. En una sola pieza. Pero ahorita estamos conociéndolos, ¿sí? Espacio, el aire, ¿no? El sonido de la madre tierra cuando a veces está uno en las noches, por ejemplo en mi tierra, en el campo, nos recostábamos y la luna llena está impuesta ahí frente a nosotros, nos salimos de pronto a descansar o estamos descansando y miramos por las rendijas, las casas que están de tabla, miramos que al fondo está la luna llena. De pronto el viento nos cubre la casa y hace un viento y un susurro de viento. Entonces es muy bonito estar en ese espacio porque es como un recuerdo, es como algo que estuviera en esos momentos viviendo, pero a la vez está en ese espacio y está como recordando viejos tiempos desde niñez que uno estuvo. Es un instrumento que tiene mucha magia que nos ayuda como a sanar y alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no?, a cargarnos de esa energía y a proyectarnos. También tenemos un instrumento que se llama la armónica, que ustedes también lo deben conocer. Es un instrumento pues que no es de nosotros, pero es adoptado por nuestras comunidades indígenas en ceremonias. Armónica. Y otro instrumento que también forma parte de nuestro set de meditación y también en nuestro paquete de ceremonia, que se llama un arpa de boca. Estos instrumentos son utilizados en nuestras ceremonias. Realmente, sí, es alucinante, ¿no? Como también de una u otra manera, viéndolo desde históricamente, como que el humano ha querido hacer música para diferenciarse de la naturaleza, para creerse superior, como una cuestión de elitismo, de bellas artes o algo así, ¿no? Y ver como otro, en otro sentido, la música más bien asemejándose a la naturaleza, es más bien algo que es, para mí me resulta bastante como súper llenador, ¿no? Y además de algo que no lo había visto como de tan de esta manera, ¿no? Entonces me parece súper bacán que nos hayas compartido esto, es súper chévere. Y además de esos sonidos que son súper no convencionales, se podría decir, ¿no? En este tiempo que estamos acostumbrados a estos ritmos que nos imponen, ¿no? Igual, bueno, para la gente que nos está escuchando desde sus hogares, creo que es... fue como un viaje, ¿no? Como un cuentito mientras escuchábamos los instrumentos y los sonidos. Muy, muy chévere, Jairo. Gracias por haber venido y no sé si nos puede... Ya aquí el tiempo vuela y cuando la conversa es buena, más rápido decimos. Sí, más rápido corre el tiempo. Entonces, no sé si nos quieres compartir como un temita, porque sí, sí. ya se nos está acabando. Y conversar, claro, lo último que queda del programa. Sí, ver, pues... ¿sí? Con mucho gusto, para eso estábamos, como usted decía, pues nosotros estamos aquí en ese espacio, en esta tierra tan bonita, en esta tierra sagrada, para compartir, para entregar lo que sabemos. No debemos guardar lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Entre más entreguemos, más nuestra madre tierra nos da nuestros mensajes bonitos, nos apremia, ¿sí? Entonces, un consejo o una palabra bonita que les queremos comentar y decir... pues no escondamos lo que tenemos, el aprendizaje, lo que hemos tenido desde hace chiquiticos, lo que nos han enseñado nuestras mamitas, nuestros abuelos, nuestros taiticos, nuestros ancestros. Entreguémoslo de corazón, enseñémoslo bien bonito. Así nuestra mamita tierra, ella, dice, entreguemos de corazón, no escondamos. Entreguemos, que así ella se va a manifestar con buen conocimiento cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, pues, de verdad... un agrado haber estado con ustedes. Qué bonito compartir. Y ojalá que estos espacios no se cierren, que de aquí en adelante se sigan expandiendo esos espacios. Y así, pues, podamos venir frecuentemente y compartir con ustedes, ¿no? Nuestro gusto sería totalmente el placer de aquí, de estos micrófonos, de la radio en sí mismo, creería, ¿no? Chévere poderlos tener aquí. Pues ya saben, cuando quieran, el espacio está abierto para cuando vuelvan. O también cuando haya también la necesidad de contar algo, de conversar, ya saben, los espacios de la radio están abiertos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Thank you. Oh, Chéverísimo, plenazo, una experiencia grandiosa, además extensa de todo. Estuvimos momentos y momentos de clima, subida, bajada, no veíamos, ¿no? Aquí en cabina sí lo sentimos. Sí. Lo sentí, me imagino que el resto también, una experiencia, como dije antes, era realmente un viaje por la selva, como un cuento, ¿no? A mí se me venían muchas imágenes, historias, sensaciones. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido este conocimiento que no solo es en palabras, yo creo que con la música todos lo hemos sentido, se ha comunicado realmente un montón, ¿no? Un poquito de la energía de la selva acá en la ciudad de Quito, así que muchas gracias. Sí, chéverazo, yo también te agradezco un montón, les agradecemos por haber traído todo esto que no es tan tradicional aquí y que nos ha causado tantas emociones, que también es algo no tradicional últimamente, no estamos acostumbrados a no sentir, no. Y que nos traigas esto aquí a compartir ese pedacito ha sido realmente llenador, ¿no? Te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y para pues, que creamos en cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra Madre Tierra es grandiosa, nos apremia, sino que a veces nosotros no nos escuchamos. Somos hijos de la Madre Tierra, la Madre Tierra no es de nosotros, somos de ella, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí estaremos, si Dios quiere, visitándonos algún día. Ya claro, aquí están las puertas abiertas, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes a través del dial 940 AM, también a través de la página web www.radiocce.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde estamos con entrevistas diversas, justamente aquí promoviendo la diversidad de todo tipo. Creo que esa es como la apuesta de la radio, justamente apoyar todas las alternativas, las experiencias, las actividades en toda su diversidad. Entonces ya saben dónde encontrarnos, nos vemos la próxima semana. Así es, agradecer nuevamente a los invitados del día de hoy, mandar el saludo que siempre nos queda para mandar desde nuestro espacio a todas las personas que salen ahí a romperse por un trabajo digno y autónomo, los trabajadores informales que son acosados diariamente aquí por la policía y las entidades municipales de nuestra capital, también para los hermanos de inmigrantes que pasan duros momentos atravesando, transitando nuestro territorio, a ellos les decimos solidaridad y lucha. Entonces con eso estamos también terminando, nos queda un pequeño minutito para un saludo final, tal vez a nuestros invitados, a alguien que quieran decir, saludar. Igual este programa estaremos retransmitiéndolo a través de nuestras plataformas, se puede volver a escuchar cuando quiera, tenemos un minuto. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos quienes nos están escuchando, decirles que esto que está sucediendo en estos tiempos, esto que se está dando, este rescate, si se puede llamar de esta manera, de prácticas y de conocimientos ancestrales, son muy importantes porque necesitamos todos formar parte de esto. Y invitarles también para septiembre, queremos que Jairo nos visite nuevamente y también va a venir junto con el grupo Putumayo, si todo el universo se confabula para que así sea, los tendremos aquí. Y estamos invitando cordialmente a todos que se acerquen y que conozcan un poco más de esto, que es en realidad un camino sanador para todos. Muchas gracias. Gracias. Con esto también finalizamos. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Qué bacán.